Yo le voy a rezar al universo para que Dios esté más arriba, para que salga de ese espacio del ángel apagado y la virgen dormida, para que suba a la tierra y vuelva a dar la cara. Yo le voy a rezar al universo para que Dios, cuando suba, se defienda, que saquen las cruces que lo atraen a morir de antemano, que alejen todo el vino que lo emborrache. Yo le voy a rezar al universo porque quiero agarrarme a las trompadas con Dios, sin mandamiento de nadie o por el ruido de la sangre, de pura valentía cósmica, de pura camorra celestial. A Dios yo le voy a dar, sin rayos poderosos, ni milagros, ni papas alentadores, solos, yo y él, y que el diablo también se quede afuera. Una pelea sin perjuicio para nadie, sin mágicas hostias ni santas trinidades, yo y él, a puño limpio, de hombre a hombre, con los pies sobre la tierra. Quiero dejarle los ojos de mora, el pie mocho, la nariz estrangulada, morderlo si hace falta y por último arrancarle el corazón. Y si muere por fin, si lo mato, podré calmar la sed y el hambre que me sobre. Yo le voy a rezar al universo porque Dios está sordo, o se hace, pero está. A Dios yo le voy a dar.